Muy pero muy buenos días, ¿cómo están todos? Estamos una vez más en su programa De Todo Un Poco, en un día de miércoles. No, un día miércoles. Es un poco atípico, pero es bueno estar con ustedes. ¿Cómo están todos? Estamos en un programa más en Station K-Pop, aprovechando este día. Sí, DJ Anónimo se mudó, entonces tuve un pequeño problema ayer para poder conectarme con el tema de la conexión de internet. Entonces, ahora estamos acá aprovechando y compartiendo este programa que nos sirve para aprender y conocer un poco más de esta cultura musical que está causando revuelo en el mundo. Así que si quieren conocer un poquito más, quédese porque tenemos un super programa el día de hoy. Muy buenos días a mi gente del chat, ¿cómo están todos? Tenemos a Corpi, a Lilia, a Brownie. Welcome, welcome, ¿cómo están todos? Pueden ir alistando sus pedidos. Enseguida abro el sector de pedidos para ir programándolos. Por cierto, hoy tenemos unos debuts y comebacks para comentarles algo interesante y noticias generales como siempre. No se olviden que tenemos nuestra recomendación del K-drama para poder ver en esta semana. Y a ver, no sé qué pasó, parece que hay un problema con mi servidor. Esperemos que se conecte de nuevo. Bueno, mientras intentamos poder recuperar nuestra señal, les dejamos el primer tema del día de hoy. Mini especiales de Station se renueva. Ahora podrás escucharlos los martes al terminar las emisiones de Todo Un Poco, los jueves al mediodía y los viernes a las 10 de la mañana, hora del centro de México. Te esperamos para escuchar lo mejor de tus artistas favoritos en una hora de recopilación con lo mejor de su discografía. ¿Te perdiste algo en especial? Escúchalos de nuevo y consecutivamente todos los sábados a partir de las 10 de la mañana, hora centro de México, a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por... Top ranker, 목소리만큼은 I'm a major girl. 정신이 사나워 비트 좀 키워 by now I'm ready to meditate. 예리해 예리해 캐쳐는 멜로디 메이킹에 고자리 내리 캐시뉴에 극혐하는 회사 친구 방금 내쫓 댄스 친구 다 걸려서 오케이 오케이 꿈을 같아 보인다면 내 공연 와스파도 타고 다시 떠들어 그리고 돈 내 돈 내 홍대병의 방에 내 노래가 직방 어린 이유로 신까지 사그리다 힙합 가수 박자 대신 밤에 멸당 이유는 지하고 신부 출신인 박맨 빛을 받지 고글 쓴 후부터 너는 두 앞이 고글 쓴 후부터 충격적 사실은 어느 쪽도 해당 안 되는 놈이고 뭐같이 구는 거 와임도 맞추겠는 뭐같이 끊으러 가 여긴 덜덜덜 저긴 울적울적 무서운 추위를 보여 내 바이럴 마케팅이 가게 전화만 떨어져 봐 What up, wham 직업 대성상 오늘 깨우니까 마음 확 유는 걸 빵프로 다 임마 내가 막 흐르넘기면 바뀔 거 노드 예정인가 심술라서 기자 너 차간 거도 차여 벌기자가 내게 새늘어서 랩타게리 내 인생 랩같이 변치 죽이고 다이나믹해 쟤네 욕심이 없는지 규모가 가사긴 커플들처럼 아기자기해요 아리까리해요 그만 바이바이해 좋은 감정일 때 여긴 상급자 코스 신념만으로 난 되는 게임 누가 짐작이나 했겠어 확인해라 before and after 어떠한 가이드나 매뉴얼 없이 깨우치 넌 my number master Yo 장식장엔 주얼리 빼고 트로필 깔아 후광이 나면 다이아트 다윗 난 많아 위로 뒤로 밀리적이지만 위길 디고 다시 원위치보다 위로 기억 이룩 세우시고 기세 등등 자신한테 건기 대부중 부족한 부분은 수면과 비타민 D 주변인데 내 격원의 휴식 쉬어갈까 하다 갑자기 랩 마려워 네 구역의 영역 표시야 treat the frame out 이것이 참된 flex야 baby Galaxy 유전 반대대로 능청스럽게 매기 단조롭게 flow를 타도 조절한 데 swag이 어디 가든 다 내 노래 또 빚쟁이 신세지 You should be more motivated 난해한 패션 가공된 목소리 누구나 슬퍼한 돈 yeah. 아무런 자극도 못 느껴 요걸 내 노래만 불러서 룰루랄라 계속 타이틀 유지하면서 꿀바라 난 가장 화제 속 있는 누구자야 살짝 방심한 고고가 모든 것 빡칠 수밖에 바르득 바르득 이래가는 모습에 까르득 까르득 새끼들 연초에 쓸어버리 계획하더니 이제 와서 하는 동 말하든 말은 Doing? Why don't you quit? 사람 말 귀 좀 알아듣길 부진하겠지 왜 해세 드랙해 뻔할 텐데 그래 안 그래 그래 안 그래 여긴 내 무대 여긴 대축제 와서 한수 배워 She that you best No you can't Yeah yeah No you can't You fail hey. No you can't God only knows what's in store for you. Kings out of Zongo. We ain't let that shit go. Random Box. Hey. Este es el sector del proverbio del día. Ahora sí, para hoy tenemos un proverbio bastante interesante. Como siempre es bueno tener algo para meditar, para pensar, ¿no? A veces uno piensa que meditar es netamente de algo religioso, ¿no? O algo que es, no sé, trascendental. Pero el tema de meditar en algo es pensar. Y cuando uno dice pensar, también puede ser para evitar pensar en cosas aburridas o malas. Y como les comentaba, entonces, el proverbio del día es el siguiente. Dice así: un dragón se eleva de una pequeña corriente. Anótenlo, porfa. Un dragón se eleva de una pequeña corriente. La idea de este término es que la gente así tiene que ver que un hombre o una mujer puede salir de cualquier lugar, ¿no? Desde el lugar más alto hasta el más humilde. Y la idea es poder persistir en la humildad. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos en cuenta este proverbio, tenemos que tomar en cuenta que es para describir a un hombre o una mujer que surge desde un lugar humilde. A veces, el hecho de, no sé, conseguir muchos amigos en Facebook o en Instagram hace que una persona se crea algo que no es. Pero aquí tenemos que recordar esto siempre: de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque donde venimos es donde literalmente nos criamos, y a dónde vamos es el lugar donde no llevaremos nada, técnicamente. Entonces aprovechen este proverbio del día. Continuamos con el segundo sector. Y ese fue nuestro sector del proverbio del día, así que estoy chequeando el chat, ¿cómo están todos? Sí, parece que ya se acomodó un poco mi conexión. Como les comentaba, ahora les voy a comentar un poquito de un debut que se viene. Y este es el nuevo grupo de FCENM, de las participantes de Girl Planet, Illy 2.1. Bueno, o así lo llamo yo. Entonces, a los que estuvieron viendo tras el programa de supervivencia de The Girls Planet 999, como quieran decirles, los participantes no han logrado debutar en el grupo ganador, pero han anunciado sus nuevos proyectos. Entonces, FCENM ha confirmado el debut de su nuevo grupo femenino, Illy 2.1, que verá la luz prácticamente el 14 de marzo, técnicamente, ¿eso es lo que dice acá? Sí, con 6 integrantes. Mi productora debe estar matándose de risa. Y tenemos a Kishida y Hayasa y Shang-Xin con Lee Yung. Interesantes nombres, ¿no? Enseguida les paso más info. Y como les comentaba, hace poquito terminó la gran final de Girls Planet 999, el programa de supervivencia, donde nació el grupo Cap One Air, y después, en el caso de la agencia FCENM, que anuncia la presentación de su nuevo grupo femenino, Illy, para la primera mitad del 2022, que es un grupo muy esperado porque está compuesto por 6 integrantes y 4 participantes del programa son las que quedaron calificadas para poder participar de este grupo. Así que entramos al primer sector de canciones, y mientras pueden dejarme sus pedidos para que los programe. Yeah. 한두 가지 아닌 세상에 우린 살아 그건 애또 알아 뭐 이렇게 어렵나 우리 잘 먹고 잘 자고 또 잘하면 그렇게 하면 되지 그때가 화가 나는 친구를 만나 뒷담 화로 부럽거리고 Alright 그때가 괴롭다면 노래 불러 소리 질러 날려버리고 Alright Alright But I'm Mr. Simple Simple 그때는 그때는 그대로 맞춰 But I'm Mr. Simple Simple 그때는 그대로 예뻐 최고 But I'm Mr. Simple Simple 그때는 그때는 그대로 맞춰 But I'm Mr. Simple Simple 그때는 그대로 예뻐 최고 최고 최고 최고 최고 재미 살아있는 그댈 느끼고 싶나 Just grab it, grab it 가슴 뛰는 내 꿈들의 얘기 Because I'm not in not in 이제 걱정하지 마 앞엔 좋은 날이 올 거야 심각한 얘기는 다 뒤로 밀어두고 오늘은 밝게 웃어봐 그대의 파란 웃음 내 모두 기분 좋아져 But I'm Mr. Simple Simple 그때는 그때는 Los mejores conciertos de tus artistas favoritos podrás escucharlos solo en Station K-Pop. Todos los miércoles, al finalizar el programa, mis 5 minutos de fama con mi playlist favorita. Consulta la caja de horarios para saber cuál será el concierto de la semana y no te lo pierdas. Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Y esos fueron nuestros primeros temas del día. Se fue la señal, interesante, ¿no? Pero esto ha quedado como para un podcast, según nos mandan la jefecita o el jefe de arriba, para poder seguir grabando el programa. Así que vamos a comentarles lo siguiente. Entre las novedades que están esperando las personas para este 2022, tenemos a Trainee y... ¿Quiénes son los miembros del nuevo grupo que HYBE podría hacer debutar en el 2022? Y así, HYBE, la empresa de BTS, hará debutar a este grupo musical en el 2022 y podría ser el equipo con el nombre de Trainee, con doble E al final, y una A. Con 7 integrantes confirmados, al igual que los reyes del K-pop Bangtan. El conjunto multinacional ya capta la atención de los fans por su despliegue y talento para las interpretaciones. Los nombres de los integrantes son Jihoon, también tenemos a JJ, el avioncito, o JJ. ¿Por qué se pondrán nombres con solamente dos letras o iniciales, no? Después tenemos a Woo Shang, a James o James, y a Sang Moon y Leo o Leo, en este caso. También contará con George. Y George, bueno, es el miembro mayor. O más grande de edad de Trainee, que quien nació en el año 2002, ay ternurita, en Tailandia, y es un experimentado

I saw the followers of Joe Iles. Her deck is on high. She should be hey, dress up, lift. Now she's too cool for that. She's so shining, shining. Oh, too shining, shining. So jump shining, shining. Oh, yeah, shining, shining. So shining, shining. Oh, too shining, shining. So jump shining, shining. Oh, yeah, shining, shining. My icy hope. Gotta think I screwed up. I picked up phone and rang her. I'm born to not yet. Everybody in the mom so good. Gotta think I screwed up. Yeah. 너를 사랑하지 않는다는 것은 마치 피는 누워 향이 별로란 말까지 너 없이 혼자 보내는 밤은 잠 어색해 취해버린 듯이 요동치는 허리케인 두 배로 세 배로 잘하려고만 했어 절대로 너 외로운 여자로 만들기 싫어 네게 불을 질러버린 거 잘 알아 그 맘에 뒤덮인 채가 나 때문인 거 알아 거인가 뿐이야 빙빙 풀어줄게 Believe me 시간처럼 널 붙잡고 싶을 뿐이야 너만 중요해 다른 연도 중요해 수많은 여자들에게 섹시해서 정말 미안해 내가 어떻게 너 없이 사는데 네 입술로 때려줘 me 내가 어떻게 너 없이 잠을 깨 So baby God I think I screwed up I picked up phone and ring her So yeah, God, I think I screwed up. 이기적이라 미안해. Bring 네 친구들은 뒤척인 밤 아는 척해도 걔네를 좀 모르니까 두 귀를 닫고 나를 봐 우리 처음 만난 그 순간 The one it 지나간 상처는 버려 다시 시작하는 걸 Do it for love 네가 좋아하던 가교를 걸어 It just wait 다시 돌아가지 자리야 사람이란 거 와인같이 숙성이 될 땐 시간이 필요하잖아 시간이 지난다고 상하진 않거든 알잖아 달콤한 털처럼 네 맘을 담고 싶어 Like Lord of the Gold 내 몸은 지금 설명할 수 없는 chemicals You made down 네 짐 못한 중에 Girl I think I screwed up Picked up on a ringer 한 번 더 not yet 그대 바래 네 맘속에 Girl I think I screwed up 이기적이라 미안해 Conciertos, conciertos, conciertos Regresan los especiales Station K-Pop Dos horas con los conciertos más memorables de tus artistas favoritos En marzo estaremos de regreso, así que coloca tu alarma, porque el miércoles 2 de marzo comenzaremos con las emisiones. Cada semana, un concierto diferente. Especiales de Station K-Pop podrás escucharlo solamente a través de nuestra página www.stationkpop.com. No te lo pierdas y mantente al pendiente de la sección de horarios para conocer cuál será el nuevo especial de la semana. Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. 괜찮아 울지마 너도 나와 함께라 기쁘단 것을 알아 잠에 손을 잡아 Do the face, look it back I'm a bitch, catch a bitch, a bang your love It's pain, my love, it's pain, my love, it's that Deeper than deep, deeper get cheap You gotta run away, boy, be the better beast You gotta run away, boy, be the better beast 널 부른다 내 모든 걸 다 봐서 다시 널 놓치지 않을까 널 이렇게 알아서 우린 영원히 함께해 아름다운 눈을 그렸어 어디도 못 가게 내 안에 널 가둘 테니까 내게만 들리게 내게 가야 맘대로 Escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 보인다, y ese fue el sector de los pedidos. Teníamos los pedidos de Brownie, Lilia, Violet y demás. Les mandamos un saludo muy grande a los que están atentos de parte de su DJ Anónimo. Y la superproductora GN Citizen. Saludo para Lilia, saludo especial para Brownie. ¿Quiénes más están? Violet. Saludos, ¿cómo están todos? Espero que lo escuchen completo en la repe. Les mando un saludo muy grande. Gracias por sus canciones. Teníamos varios temas como Play the Summer, Lionheart, Hula Hoops, Screw Up, Dance with Me, o With God, With Me. Me acordé de la película. Y Howling de Victon. Temas muy, pero muy buenos. Ahora, quiero que escuchen esta canción que estamos escuchando, valga la redundancia, de fondo. Y así es la música del host que le vamos a recomendar que vean. The Phantom es el host que le venimos a recomendar. Y mientras escuchamos, esta historia está basada en el personaje de Park Jung-woo, quien trabaja como fiscal y tiene una carrera impecable. Actualmente se encuentra trabajando en una oficina central de fiscales en la ciudad de Seúl. Y al inicio de la historia se puede observar que este lleva una vida perfecta y se lleva bien con todos y con quien quiera que se cruce a su alrededor. Demuestra ser un esposo y padre perfecto. Y por otra parte, su carisma ha logrado que sea adorado por muchas personas. Entonces, la carrera, sin duda, es alguna que va a llamar mucho la atención. Uno de los casos que particularmente llaman a este detective hace que se preocupe más por un delincuente que se llama Cha Ming. Entonces, el fiscal está empeñadísimo en atraparlo, ¿no? Porque es un asesino muy peligroso, pero no tiene las pruebas necesarias para poder demostrar que él es malo. Y eso ha hecho que la vida del fiscal gire en torno a este caso. así que él se queda muy pero muy pendiente de este tipo. Bueno, dentro de toda esa confusión en la historia, solo se mencionan las palabras donde piensan que está viviendo una pesadilla, en uno de los argumentos, ¿no? Y esto es realmente algo que no está sucediendo. Pues el último recuerdo que tiene nuestro participante, así, es el de que se está yendo a dormir y despidiéndose amorosamente de su esposa, quien se acostó a su lado con una sonrisa. Entonces, para el fiscal, la familia era algo interesante y raro. Bueno, ahora la historia se debe resolver con el misterio que trae este asesino para poder ayudar a este fiscal a poder tener todo lo que es este caso concretamente cerrado. Ahora, si dicen DJ, no se entendió nada. Mírenlo, pues. Porque, bueno, mi recomendación es que es muy interesante porque tiene bastante drama y mucha, pero mucha intriga en mi caso. También el reparto es muy interesante porque está protagonizada por el actor Ji-sung y otros talentosos actores como Ki-jung. Y esta serie fue transmitida por la cadena televisiva SBS. Y solo tenía 18 capítulos, pero tenía el horario estelar. Así que ya saben, este fiscal un día despierta encerrado en una estación de policía y tiene amnesia temporal. Entonces lo acusan falsamente de este asesinato, ¿no? De este pequeño problema. Entonces lo sentencian a la pena de muerte, pero debe luchar para probar toda su inocencia y tiene que escapar de prisión. Así que esperemos que este drama les llame mucho la atención, porque la verdad es que está muy bueno. Y los voy a dejar con la siguiente canción, que también pertenece a este Oz, y dice así. I'm sorry. ahora sí llegó su sector muy esperado, el sector del chisme. Y para todos los que están atentos a lo que es el Año Nuevo Chino, el 1 de febrero, sí, hace un mes, se celebró el Año Nuevo Chino. Y en esta ocasión lo que rige o el referente es el tigre, el año nuevo del tigre. ¿Y por qué? Porque las personas han quedado bajo el signo del tigre y se conmemoran con un ciclo en este año nuevo chino. Y las personas que son nacidas en 1902, 1914, 1926, 38, en 1962, 74, 1986, 1998, 2010 y 2022, tiene una lista de idols muy interesante. Por ejemplo, tenemos a Dongya, creo que se pronuncia así. Espero que no se enoje nuestra superproductora porque es de Super Junior, quien nació en 1986. También Yoongyuk y Sungmin, el mismo año. Casi los cuatro integrantes de Super Junior, que pertenecen a la banda, han nacido en 1986. BoA también, Juno de TVXQ, y a ver quién más, Kim Young-yong, son de 1986. Los que son del 98, tenemos a Venom de Seventeen, tenemos a Hugh Young de The Void, Kevin y New también de 1998. También tenemos varios artistas de Momoland, tenemos a Taya, también a Nayeon, tenemos a Moonbin de Astro, a U2 de Pentagon, y así la lista es muy larga. ¿Ya conocían alguno de ellos? Que tenían esta suerte de haber nacido en este año conmemorativo al tigre. Y ahora la pregunta de muchos, ¿por qué la mayoría de los idols hacen playback en vivo? Pero Bang Chan de Stray Kids explicó: en muchas ocasiones, los artistas de K-pop han sido señalados por no cantar en sus presentaciones en vivo, pero es el mismo miembro de Stray Kids quien nos explica qué pasa con esta situación. Se siente raro no poder interactuar. Pero bueno, esto dice así. Bang Chang de Stray Kids se tomó el tiempo de explicar a sus seguidores por qué muchas veces los idols del K-pop utilizan playback durante sus presentaciones, y su respuesta ha sido elogiada por muchos internautas. La técnica de sincronización de la voz con pistas grabadas es un tema de discusión en la industria de la música, que cuestiona las habilidades de los artistas porque suele confundirse con autotune, que es una herramienta para modificar la voz o modularla, logrando armonizarla y que suene bien. Pero les genera crítica por parte de algunos espectadores. Cuando Bang Chang explicó la verdadera razón por la que la mayoría de los idols usan playback, eso fue durante una de sus transmisiones en un vivo, y él le pidió, uno de sus fans, le pidió que le explicara cómo eran las pregrabaciones de los idols y sus presentaciones en vivo. Entonces él aclaró dos tipos diferentes de pregrabación: una hecha en el escenario y la otra hecha en el estudio, que suena como si estuviera en el escenario. Posteriormente explicó la razón por la cual los idols utilizan voces pregrabadas. Esto es debido a que el sistema de promoción de artistas de K-pop se basa en ciertos periodos de tiempo donde realizan múltiples actividades, como las que participaban en programas de variedades y presentaciones con actividades múltiples o shows de música. Los idols tienen que básicamente cantar todos los días para evitar un daño en sus gargantas. Interesante, ¿no? Entonces las pregrabaciones ayudan a eso, a que las voces no se les gaste. o no se les sobreesfuerce. Algo que hizo mucho hincapié nuestro querido Bang Chang fue en que realmente merecen respeto, ya que el hecho de que hagan playback durante las presentaciones en vivo no tiene nada que ver con sus habilidades para cantar, porque todos tienen talento y el talento necesario para poder debutar y trabajar en esta industria. Interesante, ¿no? Y como última noticia, 5 historias de Instagram que vi borró, pero que se quedaron en internet. Ya saben que a través de las historias vi de BTS ha derretido el corazón de muchas en el ARMY y también ha logrado sacarnos algunas risas. Pero no solo es todo un éxito sobre el escenario o en las plataformas digitales de música. Su relevancia y popularidad también son evidentes en las redes sociales y por ello se manifestó cuando su llegada a Instagram en esta red social se convirtió en uno de los favoritos. Y antes de anunciar sus merecidas vacaciones a finales del 2021, BTS sorprendió a ARMY después de que cada integrante decidiera abrir su propio perfil de Instagram y a través del cual han compartido su día a día en este periodo ausente. Pero sobre todo V, o 5, no V, quien constantemente sube historias para sus más de 35 millones de seguidores. Uno de ellos es Taeyong divirtiéndose con los filtros. El otro es V, olvida subir el brillo de la historia en Instagram. Y otro es cuando mostró un poco de bigote en Instagram. ¡Ay, bigotes! También tenemos cuando comparte su escapada a Hawái. ¡Qué buena foto! Pueden buscarlo en Instagram. No, pueden buscarlo en internet porque seguro Instagram ya se borró. Y pasando el rato con Jungtan y lo presume con ARMY en sus stories. Se pueden buscarlos siempre y cuando encuentren estos interesantes datos en internet. Y como siempre estamos aquí terminando nuestras noticias. Sí, van a salir todos los saludos, Lilia, también a Violet, Brownie y Corpi, que siempre están con los pedidos y acompañando a este pequeño programa. Y el último tema es un cover que vamos a escuchar, que está muy pero muy bueno y esperemos que les guste para poder terminar nuestro programa del día de hoy. Aquí les va la canción de Well Cover de Kim Woo Jin. Yes, please. Won't you come and put it down on me? hanging, come give me some. When I'm without you, I'm so insecure. You are the one thing I'm living for. I don't wanna be needing your love, I just wanna be deep in your love. And it's killing me when you're away. Ooh baby, cause a bullet don't care where you are. I just wanna be there where you are. And I gotta get one little taste. Sugar sweet, don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than that Southern California, babe. I don't wanna play no games, I don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Y este fue el programa del día de hoy. Ya saben, no olviden de disfrutar las experiencias vividas el día de hoy y escuchen la repetición. Quédense junto a su radio Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia.